Hola, ¿cómo están todos? Espero muy bien. Mi nombre es Dora Alicia Muñiz del Ángel. Les doy la bienvenida a mi blog Psicoconsumo, en el cual hablaremos de la compra. Pero el día de hoy nos enfocaremos en los objetivos, deseos y creencias del consumidor. La compra es una actividad internacional motivada y dirigida por la creencia de que las consecuencias de la compra será una vida mucho más feliz. La gente es sensible a los contrastes de la condición humana, por consiguiente prefiere ser a estar, prefiere ser sano y no enfermo, prefiere ser amado y no odiado, divertido y no aburrido. Entonces de esto se basa la publicidad para poder venderte un producto, puesto que no te venden un producto porque rico sabe o cuáles son las prioridades que este tiene, sino que en sus comerciales te dice que te vas a ver más bonita, que vas a ser más feliz, que vas a poder cumplir todas sus necesidades básicas. Sale a la venta, tú lo compras y resulta que no es en sí lo que te estaban ofreciendo, pero esto le sirvió a ellos para vender más producto. Todos compramos por algo que nos hace falta. Todos tenemos gustos diferentes y por ende compramos diferente. Entonces, sistemas de valores distintos originan estilos de vida distintos. Lo que tienes en tu casa es lo que a ti te hace falta y lo que a ti te describe como persona única e individual. Cuando la gente no puede decidirse sobre sus objetivos, no es porque no sepa lo que quiere, sino porque todavía está decidiendo las prioridades. Siempre vas a tener algo que te llene más que otras cosas. Y te puedes tardar 3 horas buscando un producto, pero siempre vas a comprar el que a ti te guste más, no el que la señorita te esté ofreciendo este día. También la compra se basa en el deseo de ser más bonita, el deseo de ser aceptada, que se te quiten tus granitos. Y también por las creencias. Las creencias son diferentes a las necesidades o las acciones. Crees que esto te va a servir porque te lo ofrecen de esta manera y resulta que al final no. Pero en este caso, estas son todas las técnicas y estrategias que la publicidad utiliza para que tú compres ese producto. Y tú te vas a quedar con ese producto porque en ese momento sentiste una satisfacción y te acomodó. Compras lo que te gusta, no cosas que para nada vas a utilizar con tu estilo de vida. Entonces, este es el primer podcast. Espero les haya gustado. Los espero en la siguiente vez. Me dio mucho gusto estar con ustedes y yo me despido. Hasta luego.